Bienvenida a la Chiquiledesma y que se escuche el ruido del mate. Un toque frío lo tuve que sacar, ¿viste? Está muy rico, igual. A esta hora cualquier mate está bien. Llegaste acá a la tribu y lo primero que dijiste de la canción que querías que pongamos para inaugurar esta conversación sobre Agosto, nuevo disco de María de Cosecha, es Te Recuerdo Amanda. No es cualquier canción en este contexto político de la Argentina. No, no es cualquier canción y creo que hoy más que nunca queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Y creo que es increíble que se vuelva a repetir esta historia que nos contaron a nosotros nuestros padres, porque nosotros no la vivimos o la vivimos siendo muy bebés. Y es increíble que estos temas que han sido escritos por estos autores fundamentales de Latinoamérica hace 40 años atrás, hoy tengan tanta vigencia, ¿no? Es, por un lado son maravillosos porque son poesías y músicas increíbles, pero por otro lado es triste. ¿No? Hay que decir que María de Cosecha está sacando un nuevo disco que se presenta el próximo sábado a las 8 de la noche en el CCK, en la cúpula, Sarmiento 151, con entrada libre. Reserven con anterioridad, por supuesto, para no perderse este concierto. Y además la Chiqui Ledesma, por supuesto, Pablo Fraguela en piano y en coros, Pedro Furió en guitarra, Matías Furió en percusión y Tati Calá en contrabajo y coros, conformando este grupo que ya tiene unos cuantos materiales dando vueltas y un recorrido enorme en la música popular y sobre todo en revisitar la música popular desde otra perspectiva. ¿Y cuánto tiene que ver, me parece, en esa revisión del folclore latinoamericano, la Escuela de Música de Avellaneda, ¿no? Porque cuando uno repasa, es como el Argentino Juniors del fútbol, ¿viste? Ese semillero del mundo. Sí, vos sabés que es increíble, porque todos somos de distintos lugares del interior del país. Y nos encontramos ahí con los chicos, no éramos compañeros, mirá qué loco, ¿no? Nada es casual. No éramos compañeros de curso, éramos compañeros de militancia cultural. La escuela en fines de los 90, cuando nosotros llegamos como alumnos, que ahora somos todos profesores de la escuela, estaba en condiciones realmente deplorables, ni baños tenía, y un grupo de alumnos, entre los cuales se encontraba, que recién hablábamos, mi querido, queridísimo amigo Pedro Borgovelo, con quien nos vinimos juntos del sur de Santa Fe, estudiar a Buenos Aires. De Chañar Laneado. Y yo soy de Venado Tuerto, vecino, ¿viste? qué sé yo, los chicos de Arbolito, Georgina Hassan, las chicas del Abasto. Bueno, éramos un montón de estudiantes que habíamos formado una agrupación que se llamaba Viernes en la Escuela. Entonces, todos los viernes nos juntábamos a hacer peñas en la escuela y con eso juntábamos unos pesitos para arreglar el baño, para comprar libros, para comprar las cosas que hiciesen falta para mantener un poquito mejor nuestra querida escuela. Y emborrachar todo lo que habían aprendido en la semana, ¿no? Obviamente. Así que bueno, y ahí nos conocimos con los chicos y empezamos a soñar un poco este proyecto, la música siempre atravesando los momentos políticos, y más en una escuela de música popular. En ese momento era la única escuela estatal que había de música popular en la Argentina. Ahora, por suerte, hay muchas más. Pero en ese momento era la única, entonces había chicos de todo el país. Entonces siempre esos espacios tienen que ver con nosotros, tienen que ver con nuestra gente, no solo con nuestro paisaje, y con lo que pasaba en ese momento, fines de los 90, plena crisis. Uh-huh. Y bueno, nosotros, a pesar de que éramos chicos, éramos conscientes, y más siendo estudiantes, que el estudiante nunca tiene un mango, pero crisis, sin un mango, lo único que nos salvaba, como en estos momentos más o menos, era juntarnos a tocar y a compartir y a soñar juntos un futuro mejor, ¿no? Uh-huh. Uno no quisiera que el ajuste sea el motor de las nuevas creaciones, pero a veces sucede, ¿no? Que la crisis es motor un poco de nuevas músicas, nuevos sonidos o nuevos modos de organizarse, incluso. Y sí, porque uno cuando está tranquilo y cómodo y tiene de comer todos los días, no mira tanto para los costados, sigue para adelante. En cambio, cuando uno empieza a ver que tus compañeros o que vos mismo empieza a pasar necesidades y empiezan a pasar cosas tremendas, uno se junta con los que siente que caminan hacia el mismo lugar. Y de ahí nacen movimientos muy, muy importantes, muy importantes. Y yo creo que ahora está pasando lo mismo, con muchos espacios. Y también te marca un antes y un después, porque uno deja de mirarse tanto hacia uno y empieza a mirar, no todo el mundo, por supuesto, empieza a mirar al todo, que es lo que vale en esto. Uh-huh. ¿Cómo fueron eligiendo el repertorio de estas canciones que forman parte de Agosto, el nuevo disco de María y Cosecha? Porque es un repaso por cancionero latinoamericano con la dificultad de decir, bueno, este queda adentro, este queda afuera, claro. Yo elijo este. Y mira, fue un poco así. Obviamente había muchos más autores maravillosos que uno aborda y quiere y que todos dicen de una manera... Uno los elige porque dicen lo que uno quiere decir. Pero bueno, hicimos esta selección, viste, después de que trabajamos mucho, muy intensamente, muy ordenadamente, cosa rara en nosotros, a pesar de hace 20 años que nos juntamos todos los martes a ensayar, pero la mitad de los martes tomamos mate y hablamos de la vida. Y obvio. Filosofamos. Para eso es el ensayo. Así que bueno. Y cuando hay una fecha le metes pata, ¿qué vas a hacer? Sí, sí. Entonces trabajamos mucho y elegimos estos temas porque sentimos que eran los que necesitábamos en este momento y eran los que sonaban mejor. Vamos a escuchar entonces de este disco justamente Galopes y Relinchos de Omar Moreno Palacios en la versión de María y Cosecha. Agosto, el nuevo material de María y Cosecha que se presenta este sábado a las 8 de la noche en el CCK, ahí en la cúpula que suena lindo y que es un lugar precioso, Sarmiento 151, con entrada libre, vayan reservando por supuesto en cck.gov.ar. Chiqui, hablábamos un poco de este repertorio que va también mezclando épocas, ¿no? Porque así como hay algunas canciones de ustedes, una composición veo de Pablo Fraguela, pianista sí. de la banda, también una canción de Ramiro González con el Topo Encinar, sí, y en el medio de eso un Fernando Cabrera, y cada tanto irse un poquito para atrás, ¿no? En el repertorio, dialogando épocas. Exactamente, que todo tiene que ver con nuestra formación y con nuestro camino. El Topo como Ramiro son queridísimos amigos contemporáneos con quienes venimos caminando hace rato juntos. todos estos espacios independientes y de construcción colectiva. Y bueno, y Fernando Cabrera, como Víctor Jara, más allá de que son distintos tiempos, son esa Latinoamérica unida, que nos marca culturalmente, ¿no? Entonces, bueno, son nuestros. Justo nombrabas, ¿no?, a Víctor Jara con Fernando Cabrera en conjunto, y me parece que hay una diferencia que es interesante y que supongo que es como una polémica que muchas veces se presenta esos días que van a ensayar pero terminan tomando mate, que es este tema del arte y la política, y hasta dónde el panfleto puede resultar o no material artístico, cómo hacer para zafar de eso pero no dejar de tener una postura política en determinada época. ¿Cómo entra esa discusión en un grupo como María y Cosecha? Mira, es muy interesante. Cuando se armó María Cosecha, los más politizados éramos el Pedro Borgovelo y yo en ese momento, que teníamos padres que habían sido militantes en las épocas de la dictadura. Pero en este momento creo que es algo con los años, con la vida misma, con el recorrido mismo. Eso surge y creo que tiene que ver con lo que nosotros elegimos. No es casual que hayamos elegido esta manera de decir la música, más allá de que todos tenemos formaciones dentro de la música o clásica o del jazz o nuestra generación atravesada por un montón de otros géneros que escuchamos desde chiquitos o en el boliche cuando íbamos a los cumpleaños de 15, pero creo que fuimos eligiendo esta manera de decir y a estos autores porque políticamente y culturalmente no lo separamos. Creo que el discurso que decimos arriba del escenario tratamos de sostenerlo abajo, que no siempre ni todo el mundo elige ese camino. En mi caso es muy contundente y es así, y siempre fue así más allá de las épocas. Porque bueno, lo que te decía hace un rato, vengo de familia militante, me crié en un ámbito donde mis viejos también generaban espacios culturales en Venado Tuerto, uh-huh, donde caían justamente, hoy se cumple años de un libro que se llama Referentes, que escribe Jamble Lima Quintana de su relación con Armando Tejada Gómez, y en un capítulo menciona a los jóvenes de Venado Tuerto que llevaron por última vez antes del exilio a Armando a hacer un recital, y esos jóvenes estaba mi viejo, y yo era un bebé, y Armando, bueno, era Armando. Entonces creo que eso un poco viene con algunos de nosotros. Y bueno, y el resto se copa también con eso. Tiempo después también ocurrió con esto que contás de la historia de tu viejo en la militancia, cultural, además, que te proponen ser la directora artística del Espacio Cultural de Nuestros Hijos, del ECUNI, en la ex ESMA. ¿Cómo es para vos tomar ese cargo tan importante? Y bueno, fue el honor más grande que he tenido en mi vida, así de simple. Imagínate que, digamos, primero yo entré como coordinadora de música bajo la dirección de Teresa Parodi, y cuando Teresa asume el Ministerio de Cultura, arma un triunvirato, le decimos nosotros, arma un directorio donde yo quedo a cargo de la dirección artística, Vero Parodi a cargo de la dirección pedagógica y Jorge Piñeira a cargo de la dirección ejecutiva. Después Jorge Piñeira lo perdemos en el camino, pero bueno, quedamos Vero y yo al frente de este grupo de 20 locos ahora, porque hace 2 años que está desfinanciado el ECUNI, que eso implica que los trabajadores no tienen sueldo porque el Estado cortó todos los convenios que teníamos con ellos y además ya no se hace cargo de ningún insumo del espacio. ¿Eso continúa de esa manera como desde el día uno que se denunció, digamos? Exacto, exactamente igual. Lo que han disminuido son las amenazas personales y al espacio, que fueron más de 150. Creo que se han dado cuenta que nosotros no nos vamos a ir y que estamos sosteniendo ese lugar que es de las madres y que han ganado con tanto trabajo, tanto esfuerzo y tanto dolor. Y nuestra misión es convertirlo en luz a través del arte, que es una misión muy, muy especial. Ahora, el arte no paga la cuenta de la luz y no paga tampoco salarios. ¿Cómo están haciendo en términos ejecutivos? Mira, yo digo, es como mágico, es un milagro ahí adentro. Ahí yo creo que los compañeros nos acompañan desde el lugar donde estén, porque desde que empezamos con esta situación, la gente empezó a venir más al espacio, más cantidad de gente, y lo que hacemos es poner una urna Y en esa urna la gente pone lo que puede cada vez que hay peñas, cada vez que hay ciclos, cada vez que hay recitales. Y después está la generosidad de un montón de compañeros como Bruno Arias, como Arbolito, como Fontova, como Víctor Heredia, como la misma Teresa, Rita Cortés y tantos otros que hacen, Lilian Herrero, bueno, hacen recitales y dejan todo lo de la urna para el Ecuni, para poder pagar, no sé, desde la lavandina para lavar los baños hasta, no sé, el gas o lo que necesitemos. Me cuesta mucho pensar en términos pragmáticos que el Estado se ha encargado, por ejemplo, de decir la luz llega hasta la Secretaría de Derechos Humanos, pero no pagamos el tendido que llega hasta el Ecuni. La luz es lo único que pagan. Ajá. La luz, porque no nos puede saber por qué no nos paga la luz, porque nosotros estamos de la misma, en la misma conexión que el casino de sus oficiales, que claro. Es el espacio de memoria, que es de la Secretaría. Digamos, si nos cortan la luz a nosotros, se quedan sin espacio de memoria para los visitantes extranjeros que nos llevan al casino, la visita. Pero es lo único. El resto, no. El resto, ni gas, ni teléfono, ni internet, ni nada. Así que tuviste que redoblar la apuesta del laburo, imagino, ahora con esta modalidad de trabajo autogestiva y 100%. Sí, ¿no? Y te digo una cosa, es increíble lo que pasa. Solo 24 compañeros pudimos seguir sosteniendo el Ecuni porque el resto de los compañeros tuvieron que salir a hacer de todo. Y nosotros también, pero bueno, la decisión fue quedarnos. Y es increíble lo que se genera. Porque los 24 que nos quedamos son de fierro. Son de fierro y entre ellos el Topo Encinar, el autor de esta chacarera que grabamos. El gran Topo Encinar, que al topo lo ves tirando cables, lo ves limpiando baños y después lo ves cantando un tema que te parte la cabeza arriba del escenario. Chiqui, ¿en algún momento te acostumbras a entrar a la Exesma como espacio de trabajo? Mira, siempre es emocionante. Pero siempre es emocionante porque yo estoy desde el primer día. Soy del grupo que entró por primera vez hace 10 años y era una de las últimas que se iba a las 11 de la noche. Recuerdo que un día estaba cerrando el candado de la puerta, porque ahora estamos organizados, pero en ese entonces no había nadie, éramos 5 o 6 gatos locos. Y ahí caigo y digo, ¿qué hago yo en este lugar con el candado de la puerta de la Exesma? ¿En qué momento llegué acá? ¿De Venado Tuerto? ¿De la EMPA? Yo que quería momento? Cantar. ¿En qué momento? Pero yo lo veo como una gran oportunidad de aprendizaje. Es muy fuerte. Y uno tiene que estar siempre consciente del lugar en donde está y de la misión que uno asumió cuando decidió quedarse. Es muy fuerte. Cuesta mucho todos los días, pero al mismo tiempo es muy hermoso y es muy emocionante encontrarse con los compañeros y saber que uno está haciendo desde el amor, transformando desde el amor. Es el amor más puro ese. No hay mango, no hay nada, solo amor. Gracias, Chiqui, por estar acá. A vos, gracias. María y Cosecha presentando Agosto este sábado a las 8 de la noche en el Centro Cultural Kirchner, en la cúpula Sarmiento 151, con entrada libre. Se puede reservar en csk.gov.ar. Aprovechamos también la visita de la Chiqui para hablar de su dirección artística dentro del Ecuni, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y esta fase en la cual el Estado ha dejado de acompañar como política cultural lo que ocurre allí dentro y lo están llevando adelante de manera autogestiva.